Buenas tardes, bienvenidas, bienvenides a esto que es el último conversatorio de los encuentros de redes Sonos Auroras Latinoamericanas. Soy Julia Rossetti, formo parte del equipo de producción del Centro de Arte Sonoro en Argentina, acá desde Buenos Aires. Saludo a quienes me están acompañando en este conversatorio sobre espacios de investigación y creación. Tenemos a Retama de Perú y a Mujeres al Borde del Ruido de Colombia. Bienvenidas, bienvenides. Y vamos a presentar brevemente primero a Retama. Y bueno, voy a pasarles la palabra para que nos puedan contar más sobre sus proyectos. Retama es el primer colectivo de compositoras peruanas de música contemporánea, fundado en junio del 2020 por estudiantes y egresadas de composición musical de distintas escuelas de Lima, como la Universidad Nacional de Música, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este colectivo nace con la iniciativa de generar espacios para la difusión de proyectos colaborativos entre mujeres artistas de diversas disciplinas y compositoras de música académica. Desde 2020 lanzaron 3 proyectos: Figuras, Trazos Sonoros, Imaginario Fonético, y recientemente Retama ha concluido su 4º proyecto, que incluye una serie de estrenos de obras y breves entrevistas en la sección de preámbulos, y un concierto que reúne piezas de diversas compositoras peruanas interpretadas por músiques tanto nacionales como internacionales. Así que bienvenidas, les paso la palabra y un gusto estar compartiendo con ustedes hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas. Igualmente con todas, con todos, ya nos han presentado. Mi nombre es Pía Alvarado y estoy aquí con mi compañera también del colectivo Darlene Neira. Y hoy me gustaría hablar un poco acerca de la creación de proyectos interdisciplinarios en colectivo. Como ya han mencionado, nosotros somos el primer colectivo de compositoras peruanas, somos relativamente un colectivo nuevo, tenemos 2 años más o menos desde que lo fundamos, y durante nuestros proyectos siempre la interdisciplinariedad ha sido un hilo conector entre las cosas que hemos creado en conjunto. Entonces, si me permiten la segunda diapositiva, me gustaría hablar un poquito acerca de por qué la interdisciplinariedad, por qué hemos llegado a esto como uno de los rasgos principales. Y que, como ahí sale, una de nuestras principales iniciativas es generar estos nuevos espacios, estos nuevos proyectos para difundir proyectos de diferentes mujeres artistas que pueden ser de diferentes disciplinas. La colaboración en estas disciplinas con la composición de música académica, que es lo que nosotras generamos. Yo creo que la primera vez en nuestro primer proyecto lo abordamos desde una perspectiva interdisciplinaria, un poco por la necesidad, ya que fue a inicio, bueno, mediados de junio del 2020 que lanzamos nuestro primer proyecto, del cual les vamos a hablar un poco después, que fue para música y danza. Y en ese momento yo creo que respondíamos a la necesidad de la virtualidad y de que cualquier producto que nosotras fuéramos a mostrar tenía que ser puesto a través de temas, ¿no?, digitales, redes sociales, y que entonces iban a necesitar contar también con un aspecto visual extra. Yo creo que si hubiéramos hecho nuestro primer proyecto pre-pandemia, a lo mejor hubiéramos iniciado con un concierto un poco más normal, un poco más común, ¿no?, de música, público y punto, ¿no? pero en las circunstancias en las que nos encontrábamos sentíamos que necesitábamos ese algo más para poder generar algo más cercano a compartir a través de diferentes formas y redes. Y fue así que iniciamos con este primer proyecto. Y yo creo que a partir de ahí, todas las integrantes del colectivo sentimos que habíamos encontrado un camino muy valioso a la posibilidad de poder compartir con otras artistas, poder aprender también de su arte, de cosas que pueden tener en común en la forma como nosotras creamos música o cosas que pueden ser distintas, pero que igual está interesante aprender. Y también algo que siempre conversamos es que es cierto que el género de música que nosotras creamos, que es la música académica contemporánea, quizás a veces un poco más experimental, no es la vida de gente suele consumir así nomás. Hay mucha gente que no la llega a comprender, que quizás no es como que su primera elección para escuchar. Y una de las principales problemáticas que creo que uno siempre se plantea es entonces, ¿cómo hacer para que más de escuchar lo que yo estoy creando, ¿no? Y en la interdisciplinariedad creo que nosotras encontramos una forma de hacer que más gente pueda entender esta música, este lenguaje, las ideas que puede haber en una de las composiciones, el concepto que se quiere plasmar, ya que va a estar acompañado de otras disciplinas que lo respalden, ya sea pues una bailarina que está reflejando lo que hay detrás de esta música, una pintura, un video, algo que pone más claramente lo que hay detrás y que hace que pueda ser más digerible, más atractivo para una persona que quizás no está acostumbrada a este tipo de música o que quizás prefiere otro tipo de arte y que ahí va a encontrar un punto de vincularse, de identificarse con lo que estamos haciendo, ¿no? Ya en la tercera diapositiva les podemos mostrar un poquito cuáles han sido los años, únicamente tres. El primero, como les mencionaba, se llamó Figuras, ya que consistía en una serie de piezas para instrumento solo y danza que debían reflejar a diferentes figuras mitológicas femeninas. Por eso se llamó Figuras. Se desarrolló entre julio y agosto del 2020 y reunió a 11 compositoras, a 10 intérpretes y a dos realizadores visuales que nos ayudaron a editar estos videos de videodanza que fuimos lanzando. Nuestro tercer proyecto interdisciplinario, llamado Tratos Sonoros, que se presentó en septiembre de ese mismo año, el 2020, que fue realizado para el primer encuentro latinoamericano de jóvenes compositores que organizó el grupo mexicano Podlibet. En marco de este concierto era presentar diferentes obras. En este caso no había como un hilo conceptual que las uniera, sino más bien la disciplina que las iba a acompañar, que fue la pintura. Por eso se llama Trazos Sonoros. La audición de cada una de estas piezas fue acompañada de un video en donde se hacían dibujos, pinturas, acuarelas en tiempo real que acompañaban el concepto, la temática de las piezas que se escuchaban. Entonces, había la música y habían estas ilustraciones, estas pinturas, por eso es que se llama Trazos Sonoros, y reunió a 11 composiciones y a 11 dibujos en tiempo real, que además fueron hechos por algunas chicas que también eran compositoras del colectivo y que tenían también esta pasión por el dibujo, y ellas mismas fueron las que dibujaron para las diferentes El tercer proyecto interdisciplinario que hemos generado se llama Imaginario Fonético, que fue hecho a inicios entre enero y marzo del 2021, el año pasado. Y este fue un proyecto que reunía el Colegio de la Música. Fue el proyecto un poquito más ambicioso en el sentido que abarca más disciplinas, pero que sentimos que se unían muy bien. La poesía fue como la base de cada una de las creaciones, donde nacía la temática, el concepto, lo que se iba a querer representar. A través de la música y el collage en paralelo. La música y el collage fueron hechos más o menos al paralelo, mediante un diálogo entre las diferentes artistas, siempre buscando representar lo que decían los poemas. Y entonces ya a la hora de generar este videoarte, la música era pues obviamente la parte sonora y el collage era la parte visual, que además fueron editados con cierto dinamismo y movimiento para que haya como una historia, ¿no? Que se iba contando a través de la imagen. Y en este proyecto logramos reunir a 13 compositoras, 12 artistas de collage, 11 poetas y a 25 intérpretes. Este proyecto también cabe mencionar que la historia creció un poquito hacia Latinoamérica porque en los dos primeros anteriores habíamos trabajado a nivel nacional. En cambio, para Imaginario Fonético, trabajamos con artistas de collage de Argentina, México, incluso creo que también había una que era de España, entonces ampliamos un poquito también con qué artistas colaborábamos. Ahora va a continuar Darlene. Buenas tardes, mi nombre es Darlene Neires, soy integrante del colectivo Retama, y ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Okay. Nuestro siguiente punto dentro de todo lo que hacemos en Retama es el trabajo a la distancia, que al menos por el hecho de que surgimos en pandemia. Eso nos, al inicio, fue un generador para que Retama se uniera y empezara a hacer música desde donde estábamos y poder llegar a más personas, ¿no? Entonces, por este lado, hubo este generador que menciono, que es el llevar la música a más personas desde nuestro lugar. Pero, la dificultad que existe por el hecho de trabajar a distancia es que no puedes, por ejemplo, cuando trabajas con los instrumentistas, con otras disciplinas, no puedes fácilmente, terminas la obra, se la llevas y escuchas cómo va practicando la otra persona, le das indicaciones, entonces hay cosas diferentes que sucedían en el trabajo a distancia. Y con esto nosotras nos acoplamos y teníamos reuniones con las instrumentistas, con nuestras compañeras del colectivo y surgían muchas cosas, ¿no? Incluso en estas reuniones de Zoom en las que teníamos lluvias de ideas y formamos todo lo que íbamos a trabajar, era muy interesante porque a pesar de estar a la distancia, podíamos conectar nuestras ideas y podíamos fluir de esta manera para hacer un concepto del que partiéramos todas. Y fue muy bonito el hecho de conectar nuestras ideas. Con esto hemos ido creciendo poco a poco, llegando a más gente, compartiendo nuestra música. Somos, ahorita somos 13 compositoras dentro del equipo. Hemos crecido, iniciamos con 11, creo, y estamos actualmente también seguimos trabajando. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Algo importante también dentro de los grupos que existen de mujeres en diferentes artes, es que son espacios seguros para mujeres, porque muchas veces uno entra a un grupo mixto y hay problemas que no los puedes aplacar en un grupo mixto, ¿no? Que, por ejemplo, digamos, hay límites de pensamiento de otras personas y muchas veces no son espacios seguros en los que podemos destacar mujeres por el hecho de pensamientos, digamos, cuadrados o cuando hay límites dentro de las personas que están dentro de estos grupos. Entonces, es importante generar espacios para mujeres. Además de mujeres y disidencias también, ¿no? Pero también existía problemáticas de parte de mujeres en la música, porque realmente somos muy pocas. Al menos dentro de la composición académica somos muy pocas compositoras. Entonces existía la necesidad de que nos uniéramos para compartir nuestra música, para hacer cosas que en las que nosotras somos buenas y pudiéramos llegar a más gente con esto que nace de nosotras. Entonces, era importante que nosotras generáramos un nuevo espacio. Y con esto nació Retama, que ha traído muchos recuerdos buenos a todas las que hemos participado. Hay mucha mucha experiencia que crece de cada una de nosotras y que seguimos creando más música y también haciendo un espacio seguro para todas nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que me quedo pensando también qué potente es la estrategia de pensar estos cruces disciplinares como para tener otro alcance, para básicamente citando un poco a Mene Sabasta, que es una artista argentina, investigadora y docente, que piensa el arte sonoro a través de la categoría del umbral, como también, ¿no? Esa situación de transacción disciplinar que posibilita trabajar con otras áreas y también esto que hace que las categorías sean más maleables, ¿no? Así que también en ese sentido, me alegra un montón tener en esta reunión a Mujeres al Borde del Ruido, que también trabajan de manera interdisciplinar. Así que voy a presentarlas brevemente y a continuación vamos a escucharlas. Mujeres al Borde del Ruido fue un laboratorio teórico-práctico realizado gracias a la beca Arte, Ciencia y Tecnología 2020 de Plataforma Bogotá, que propició espacios de creación sonora cuyo eje fue articular, perdón, cuyo eje articular abordó las estéticas de mujeres creadoras en relación con la tecnología y el sonido. El laboratorio propuso el encuentro y diálogo con compositoras contemporáneas que han incorporado la tecnología en la música electroacústica. A la vez, se promovieron espacios de creación donde se apoyaron en los referentes estéticos de las artistas invitadas. Este laboratorio trascendió a una colectiva para la creación musical con código y nuevas tecnologías, que se comporta como un proyecto musical de creación audiovisual en tiempo real. Por favor, Laura, Juliana, Pía, bienvenidas. Hola, buenas tardes, muchas gracias por esa invitación. Realmente como muy complacida de poder participar en un conversatorio como de este estilo, siempre como apostándole a estos encuentros, estos conjuros sónicos también de palabras que definitivamente hacen tanta falta pues como en los medios y en, por supuesto, como en las experiencias musicales y en la academia musical. No sé si comienzo de una vez o si mis compañeras se quisieran presentar. No sé. Pues presentémonos brevemente y empezamos. Bueno, yo soy Juliana Ortigosa, colombiana también, de Bogotá. Y pues trabajamos en sonido, composición académica y pues tecnología, también un poco hacia la experimentación sonora. Y pues actualmente también perteneciendo a estas nuevas corrientes del live coding. Pues como de la creación sonora y visual con código. Y ya pues, Meli. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Mel, vivo en Cali, en Colombia. Hice parte del laboratorio de Mujeres al Borde del Ruido y ahorita se ha convertido en un lugar muy chévere de creación con Lau, Juli y otras chicas. Entonces, pues nada, súper. Entonces, Lau, dale, empieza tú. Listo. Bueno, bien, yo quisiera iniciar con un poco socializarles qué es la experiencia del Live Coding. Yo creo que ya acá varias, pues como compañeras de la red de TopLab en el mundo se han presentado. De hecho, bueno, creo que por ahí Jess, Marianne, y pues las habrán socializado un poco qué es eso, que es como una experiencia, el Live Coding es una experiencia audiovisual en donde vas escuetamente, pues esto es una definición muy escueta, vas elaborando tu discurso audiovisual en tiempo real. Entonces, una vez haciendo esa pequeña aclaración, Juli y yo estudiamos juntas composición y nos hemos dado cuenta en el transcurrir, digamos, de nuestra carrera que nadie nunca nos comentó, por ejemplo, sobre la influencia y la importancia de las mujeres compositoras del siglo XX y en especial de la electroacústica. Entonces, Juli y pues yo nos planteamos como una serie de preguntas y quisimos pensarnos un espacio, un laboratorio en donde pudiéramos y buscáramos un acercamiento diferente a las experiencias con la tecnología, el sonido, el ruido, la escucha, el ruido entendiéndolo también como o definiéndolo como de latín rugitus, una señal anómala que interrumpe un flujo, ¿no? Entonces, cuando tenemos que rugitus es una señal anómala, pues sencillamente queríamos un poco interrumpir esa historia hegemónica que nos han contado alrededor de la historia musical y los aportes de los compositores, pero nosotras queríamos pensarnos justamente o reevaluar esos lugares de la historia. Entonces, en este laboratorio nos proponemos eso, pensarnos, experimentar con la tecnología, con el ruido, con la escucha, y también desde la práctica Live Coding, pensarnos o proponer espacios de creación en donde, pues justamente, el Live Coding lo que nos permite era suponer esas libertades de crear herramientas propias, con un sentido estético y pues por supuesto desde una comprensión de la historia pues diferente, ¿no? De todas maneras, valga mencionar que nos interesaba profundamente no solo hablar sobre cómo la historia de la música en Europa. También nos queríamos un poco desmarcar de esa, de pues como de esas, como sí, colonizaciones del pensamiento, y pues queríamos justamente aproximarnos a una experiencia política decolonial diferente. En ese orden de ideas, pues, claro, en la medida que nos interesaba desengancharnos de nombramientos coloniales, pues, queríamos y buscábamos en ese laboratorio, pues, crear o suponernos redes, pero estaba como la pregunta cómo nos podemos o cómo construimos redes sin que nos conociéramos. Y pues allí es justamente donde podíamos denotar o podíamos ver aquellas acciones políticas en donde pues nos interesaba justamente esa complejización de la mirada histórica y ese desmarcamiento del feminismo, pues de unos feminismos blancos, de unos de unas narrativas blancas hegemónicas también, sino más bien unos feminismos situados. Porque, pues claro, por supuesto, nos enunciamos desde unos feminismos, Así, de ese modo, pues nos interesaba, partimos como de unas preguntas generadoras para elaborar este laboratorio, que era, pasa Juli la diapositiva, pasa la otra, que no alcanzo a ver, está muy pequeñito. Ah, bueno, sí, exacto. Esas preguntas generadoras, bueno, iban a ser quién han hecho parte de la historia de la música electrónica y por qué. ¿Qué discursos son los que se han construido en la historia oficial del desarrollo de la música del siglo XX y siglo XXI? La reproductibilidad se ha configurado como una herramienta de dominio y de control colonial. Bueno, entonces, como justamente ese lugar, ese lugar de esas escuchas coloniales. ¿Qué nos han generado, qué hemos reproducido, si seguimos reproduciendo lugares de poder y de control, o en cambio hemos rebatido esos espacios? ¿Y cómo y de qué manera han participado las mujeres en el desarrollo de los avances tecnológicos en la relación del sonido, en especial, como bien les digo, en una historiografía situada? Y también entendiendo mujeres como una amalgama de posibilidades que no solo refiere a digamos, al sexo género mujer, perdón, al género mujer, pues porque, pues, como bien lo dice Preciado, puede ser, es una tecnología. Pues que también a través de esa tecnología se han sustentado relaciones de poder y se han sustentado violencias. Pero pues sí, enunciarnos como toda esa amalgama de posibilidades de lo que podía ser, estar o de lo que podía estar representando pues la mujer. Entonces, pues sí, nos interesaba justamente pues, desmarcarnos de esos lugares, desengancharnos de esos lugares coloniales y diferenciarnos con unas pues como desde ese lugar que muchas veces ha sido subalternizado y tercerizado, y también como pensar sí, cómo ha sido y cuál ha sido el rol también de la mujer, como creadora, pero también como ha hecho parte de ese engranaje, ese engranaje de todo ese sistema de producción, en donde muchas veces la mujer ha sido pues como la mano explotada en todo ese engranaje. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que habíamos concluido y pues visto durante el estudio de la historia era que la mano de obra de la mujer, o dentro de la historia de la música, la mujer había más bien, o esa historia hegemónica, la mujer había representado más bien había cumplido o había fungido con un papel más de una pues de la utilización de su mano de obra, como pues fue en el caso de las guitarras Fender o incluso de los mismos sintetizadores Moog, donde pues hay varios evidencias y videos donde pues claro, ahí están las grandes empresas y las mujeres son las que son esa mano de obra, pero en la medida que vamos profundizando, pues nos damos cuenta que claramente hay una influencia y una experiencia muy trascendente en el desarrollo de la música electroacústica electrónica de mujeres, muchas mujeres. Ahorita pues puedo hacer una lista, pero yo creo que ya la sabemos, pero no solo, curiosamente, no solo en Europa, sino en Latinoamérica y en Latinoamérica va a haber una potencia creativa de las mujeres y les mujeres y todos y no binarias pues como en la creación con herramientas electrónicas, electroacústica, con hardware hacking, live coding y bueno, infinidades de expresiones que justamente no son este tipo de música tan como tradicional, en el sentido de que es como esta música que dictamina un deber ser de la industria musical, sino que por lo contrario son más bien voces disidentes de esa industria masculinizada musical. Y pues que siempre está en contrapropuesta de, o en, sí, en contravía o en contrapropuesta o una propuesta alterna de la producción musical. Entonces, pues quiero dejar hasta ahí, quiero que pues de pronto Juli ya ahonde más como qué fue sucediendo en ese laboratorio. Listo, perdón. Ahí entonces con esta introducción que nos ha hecho Lau, pues sí, partimos como de las preguntas frente a la música y la creación tecnológica están pues fuera y aparte de las posiciones políticas y fuera de los movimientos feministas, pues bueno, ya sabemos que no y que es pues como una responsabilidad de nosotras como creadoras, como maestras, como investigadoras, pues poner estas de presente, ponerlo presente, ponerlo y analizarlo. Dentro de las maneras como enseñamos la música, la historia de la música, y cómo pues articulamos nuestros proyectos. Bueno, entonces, ya hablando del laboratorio, el laboratorio fue pues como un proyecto ganador de la beca Plataforma Bogotá en 2019. Entonces, pues hay que como resaltar estos espacios que también apoyan las iniciativas con enfoque de género. ¿Y qué pasó ahí? Tuvimos afortunadamente una gran convocatoria de mujeres y disidencias de toda Bogotá y también internacionalmente, de toda Colombia, perdón. Ya los estaba sacando de toda Colombia. Y pues estuvimos explorando desde una mirada diferente, desde una mirada de género, la historia de la música electrónica, de la experimentación sonora con tecnología. Fue también un descubrimiento para nosotras mismas dentro de este proyecto de investigación, darnos cuenta de tantas creadoras que no. Que no hemos conocido en la academia, como lo decía mi compañera. Y por eso pues creemos fundamental y supremamente importante seguir generando espacios de investigación y de formación diferentes que tengan una perspectiva de género y de colonialidad. Bueno, entonces, ¿de qué se trató este laboratorio? Fue pues empezar a crear una perspectiva diferente, acompañándonos, pues como apoyándonos también de varias creadoras. Se generó una serie de conversatorios que ahorita les voy a compartir. Una serie de conversatorios con varias invitadas. Tuvimos a Alexandra Cárdenas, a Iris Saladino, a FCL. Se me olvida a María Teixido, Alexandra Cárdenas, Jimena Alarcón, Jimena Alarcón. Ana María Romano. Entonces, pues bueno, ellas nos dieron como un marco referencial de lo que se está haciendo en la actualidad. Y cómo pues su perspectiva de género mujeres, pues influye como en el trabajo realizado y pues realmente creo que fue un espacio de conocer y conectar varios intereses frente a estas temáticas. Listo. Les compartimos por los comentarios unos links de la serie de conversatorios para que, pues, no sé, es un material muy, muy, muy chévere, muy interesante, en donde conocimos a las artistas y también, pues, hablamos como de sus perspectivas artísticas. Bueno, finalmente el laboratorio terminó con una serie de creaciones de todas las participantes, con una variedad, pues, narrativa y poética bastante, bastante interesante. Quisiera como compartirles un poquito para que nos demos como una idea. Entonces, pues, les voy a compartir. Listo. Bueno, para no abarcar toda la sesión escuchando, también pues les voy a dejar compartido el link. Hay una gran variedad de creaciones como resultado de este de este proceso. Lo chévere es que desde este laboratorio se empezaron a crear dinámicas colaborativas desde la creación sonora. Digamos, esto fue realizado con la lógica del cadáver exquisito. Entonces fue ir compartiendo y construyendo cada uno el código, las visuales, y pues bueno, como que desde también otros softwares, que pues bueno, ahí lo dejaremos corriendo mientras, pero pues ya, Meli, si quieres contarnos qué pasó después del laboratorio. Bueno, después del laboratorio igual seguimos como cacharreando, o sea, para muchos era nuevo esto de el código y usar SuperCollider y bueno, muchas cosas. Entonces nos juntábamos, era como a probar cosas, eso era muy, muy chévere. En serio, se sentía como ese trabajo en red, pues a distancia, ¿no? O sea, habían personas de toda Latinoamérica. Y luego, pues, seguimos ahí cacharreando y haciendo, pues, pequeños sets de live coding hasta que nos empezaron a salir como tokens. Y creo que empezamos a juntarnos más y a ensayar más. Y seguimos con Mujeres al Borde del Ruido tocando y live codeando. Y ha sido un proceso muy chévere, muy lindo, porque todo el tiempo lo que tú no sabes, la otra puede que lo sepa, y si no lo sabemos, pues lo aprendemos juntas. Entonces es como, ve, este código no me funciona, entonces se lo compartes y ella te lo revisa y dice, oye, no, mira, te pasa esto. Entonces el live coding siento que nos abrió muchas, muchas posibilidades de creación que yo, pues la verdad, no esperaba, por ejemplo, hacer creaciones tan largas, por lo menos, a larga distancia. O sea, con decir que Laura, Juliana y yo no conozco a ninguna, o sea, hemos trabajado todo este tiempo online, entonces creo que eso dice mucho de como la capacidad de no sé, compartir energías creativas alrededor de un tema que nos resulta interesante y también hacer acciones afirmativas en torno a la visibilización de nuevas expresiones creativas desde las disidencias del género y pues el feminismo y el ciberfeminismo y las nuevas tecnologías de la información, ¿sí? Apoderarse de esas nuevas tecnologías para decir cosas, para mover las cosas que pasan y también reaccionar a lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, ha sido muy, muy chévere y esperamos que este espacio pues siga creciendo de muchas maneras. O sea, por ejemplo, ahorita este interés de académico, pero también de la curiosidad del do it yourself. Pues ahorita me tiene a mí, por ejemplo, liderando un semillero de música en nivel académico que empieza hoy, by the way. Entonces, pues sí, o sea, creo que el hecho de trabajar en algo que nos gusta tanto desde la curiosidad, desde la exploración, ya estamos cambiando un poquito sí, las reglas del juego. Entonces, pues sí, eso es lo que nos gustaría compartir respecto a Mujeres al Borde del Río. Yo quisiera terminar con una cosita para ahí como cerrar esta exposición, y es que lo lindo, y como bien lo dice Mel, pues esto tiene que ver como pues con justamente con una práctica más de red amorosa, en donde pues todas pues acunamos a los procesos de todas y todas también somos generadoras de procesos porque justamente pues nos interesaba redefinir esos lugares, esa o revisar esa teoría, hacer esa revisión de la teoría, esa revisión de la historia y redefinir esos espacios políticos justamente. Y siempre con una mirada desde que cómo entendemos esos lugares de raza, clase, género y esos lugares de opresión, pero también cómo salimos desde esas redes y esos puntos nodales, cómo vamos desde un lugar amoroso, redefiniendo redefiniendo espacios políticos. Entonces, pues nada, quería terminar con eso. Básicamente, yo creo que es una práctica que resuena mucho, pues como con un hacktivismo, con con unos feminismos, pues decoloniales, disidentes, queer, que siempre están en unas transformaciones, moviéndose, transformándose, son flexibles, son, no, bueno, no sé, quiero decir una palabra, pero se me fue, pero sí, es un poco eso, quería terminar con eso. Muchas gracias a todas. Me quedo pensando también, me encantaría que dure un poco más este conversatorio. Tenemos todavía, por suerte, unos cuantos minutos y me quedo pensando principalmente que estos proyectos son también, ¿no? Como en sus descripciones hablan de eso, son plataformas para reunir artistas y que también son plataformas que se generan en base a la suma de voluntades y de generosidad, ¿no? De estas personas involucradas. Y en el caso, por ejemplo, de Retama, me daba curiosidad saber ese gran mapeo que claramente tienen ya hecho, que es también interinstitucional, porque hablan de artistas que se formaron en distintas universidades, cómo se da y cómo funciona, digamos, cómo generan, cómo abren esa convocatoria, cómo llegan a conocer a las otras mujeres artistas, músicas, y cómo se vinculan con estas artistas de otras disciplinas. A ver si me cuentan un poco. Sí, bueno, ¿tú cuentas o...? ¿Qué? Vamos contando juntos. Bueno, la primera, el inicio, digamos, de reunir las 11 compositoras que efectivamente son de diferentes escuelas, creo que se dio de manera como muy natural, como de contactos, como... Fueron un par, Claudia Sofía Álvarez e Isabel Otoya, que tuvieron esta primera idea de iniciar este proyecto, y creo que fue un poco conversar, ¿no? ¿Qué compositoras conoces tú? Y esas que tú conoces, ¿qué otras compositoras conocen? Y así un poquito ir ampliando de manera como muy natural qué compositoras conocíamos, por lo pronto dentro de Lima, que era donde nosotras vivíamos, o que radicaban en Lima, porque hay otras que viven en otras ciudades dentro del Perú, pero que estaban radicando en Lima. Y después poco a poco hemos ido ampliando, y ya para las otras disciplinas, las otras artistas, hemos abierto convocatorias a través de ya nuestras redes sociales de artistas que quisieran colaborar con nosotras, que hicieran ciertas disciplinas, y nada, contactara, que nos escribiera, que estuviera interesada en poder trabajar con nosotros. También nos ha pasado que nos han escrito artistas de otros lugares de Latinoamérica que se han topado con algunos de nuestros proyectos de nuestro trabajo, y nos gustaría poder hacer algo con ustedes, y lo conversamos y estamos abiertas a este tipo de propuestas, y así como, digamos, bola de nieve, se van abriendo diferentes posibilidades también de contacto, ¿no? Poco a poco. ¿Quieres añadir algo, Dar? Más que todo, lo que la forma en la que se dio esta unión de conocernos un poco más fue, creo que, bastante natural, porque algunas como que tenían un contacto, y recuerdo que Claudia me preguntó, si tú conoces a alguien que sea compositora, también pásame la voz, porque estaban consultándose esto, ¿no? Justamente creo que la idea surgió un poco... después de ¿cómo se diría? Una especie de conversatorios pequeños que teníamos dentro de un grupo, que eran compositores y era mixto, nos reuníamos por Zoom, justo de la pandemia, nos reunimos por Zoom para ver algunas obras de otros compositores y como que analizar un poco, ver qué sucede y como que estar en la escucha de nuevas cosas, ¿no? Y como era mixto, entonces casi todos eran hombres y solamente estaba Claudia, Isa y yo. Y entonces creo que entre ellas como que se conocían un poco más, entonces ellas conversaron que habían tan pocas que tal vez podíamos unir a las otras compositoras que hay en Perú y hacer algo, ¿no? Supongo que ellas conversaron un poco esto y entonces empezaron a contactar, ¿no? Pero fue, yo creo que fue bastante natural la forma en la que surgió todo. Y muy bonito también. Me parece fascinante porque, bueno, justo quienes nos convocaron a estos encuentros, todas las participantes de GEXLAB, justamente surge de esta inquietud de mapear quienes están produciendo en América Latina. Entonces, creo que vamos a engordar un montón esa base de datos con todos los intercambios que se dieron estos días. Y no sé si hay alguna pregunta del público, pero mientras tanto, si alguien quiere comentar en YouTube, yo también tenía una pregunta que creo la comentaron un poco las chicas de Retama, pero no tanto. Las chicas mujeres al borde del ruido, que tiene que ver justo con cuál es el alcance que desearían tener en relación al público o si o cómo viene funcionando eso por fuera de el colectivo, o sea, de lo que pasa entre las artistas con las producciones que van realizando. ¿Cómo piensan a ese público o a quienes quieren interpelar y de qué maneras? Bueno, me voy a lanzar acá. Yo creo que, bueno, Top Lab, que también es el, digamos, el proyecto, la red de la que pues, también hacemos parte las tres y de hecho también, pues, Mujeres al Borde del Ruido tiene dos enfoques o dos columnas vertebrales que son, pues, como, pues, por supuesto, como las presentaciones, pero también como uno de nuestros objetivos es como poder tener unas experiencias alrededor de lo pedagógico. Entonces, si fuese pues como a través de lo pedagógico, creo que lento pero seguro vamos llegando a diferentes partes y entre otras cosas y a diferentes públicos, porque pues entre otras cosas sí nos interesa cómo llegar a unos, pues como a esos lugares quizás más olvidados, pues como por, si se quiere estatalmente, pero también por una sociedad, ¿no? Como a unas poblaciones que han sido históricamente vulneradas o llegar justamente a esos espacios donde no siempre, pues digamos como que la cultura siempre está pues muy, muy centralizada, entonces llegar a esos espacios donde no llegan las cosas. Eso sí nos interesa. Y vamos de a poco, porque pues todo lo hacemos como con las uñas, pero llegamos y lo que nos interesa es que de alguna manera seamos como un virus, que vamos dejando, infectando y las otras, así como bien, bien me lo dice, pues van retransmitiendo y generando. Entonces se van creando nodos y nodos y nodos y eso creo que es una metodología interesante, pues que es horizontal, que también pues como trabajamos con software libre, pues básicamente nos interesa es que este tipo de experiencia artística creativa pues llegue a muchos espacios y que sea una herramienta que además de que Pues sí, puede ser sensibilizadora, una herramienta también para poder expresar muchas cosas. Entonces, sí, por ese lado, sí es con respecto a lo pedagógico. Y sí, y ya en cuanto, digamos, a las presentaciones y eso, pues sí, yo creo que siempre le apuntamos como a esos espacios alternos, ¿no? Pero justamente y curiosamente, de alguna manera, también a veces logramos intercedir en otros espacios más, más como dicen por ahí, mainstream, o bueno, no sé, me corregirán. y cada vez se populariza más sin que sea un propósito fundamental, porque pues entre otras cosas la experiencia de Life Coaching tiene una cosa muy interesante y es que la experiencia pedagógica también es llevada a espacios que no son tradicionalmente académicos, como los raves o como las fiestas. ¿Por qué? Porque estás mostrando tu código y la gente va viendo que vas modificando, hasta modificando el volumen, hasta modificando, está llamando un sample, ah, ya, entonces le está poniendo una reverberación, no sé, todas esas cosas, y es muy interesante porque pues, se vuelve espacios alternos de aprendizaje, y que es algo que justamente sí le apuntamos con, pues como con contundencia y pues con una creencia firme sobre crear espacios, pues sí, diferentes a las universidades, que son muy importantes, pero que sí, pues que sí, que se pueden crear, ¿no? Buenísimo. ¿Quieren sumar algo, Julián, Amel, o quizás aprovechar para hacerle alguna pregunta también a Retama? Tenemos un par de minutos. O viceversa. ¿Algún comentario que haya quedado? Sí, a mí me gustaría hacerles un comentario que la propuesta de laboratorio realmente me parece algo súper valioso. A mí me interesa un montón, me apasiona mucho todo este tema de la música electrónica, pero creo que también puede ser bastante este lenguaje si es que no conoces mucho. Y que puede haber como mucha inseguridad o sea, de creer que quizás no tienen las herramientas necesarias o qué sé yo, incluso a veces da un poco de temor como preguntar a otras personas que sí saben. Y el poder tener un espacio en donde se crea en colectivo, un espacio seguro, me parece súper valioso. Me ha parecido una propuesta maravillosa. ¿Alguna más? ¿Unas palabras finales? ¿Quieren compartir algún link pendiente para quienes nos están viendo? Bueno, si quieren pasar algún link mientras, yo nada más quiero agradecer nuevamente a ustedes por compartir sus procesos, sus trayectorias. Espero que tengan una proyección igual de entusiasta de cómo comenzaron estos proyectos y ese alcance que también es necesario para que otras mujeres y disidencias nos sintamos menos solas en algunos lugares. En eso también se agradece un montón, ¿no? De contar con estas posibilidades de reunirnos virtualmente. Y agradecer nuevamente también a GEXLAD por la organización de estos encuentros, a mis compañeros del Centro de Arte Sonoro que estuvieron también apoyando en las comunicaciones, Belén Eleisei, Simón Pérez en la radio, en la programación, y a Flor Curchi, la directora del Centro de Arte Sonoro, Agustina, que es una genia total, gracias, Agus. Que viene trabajando hace semanas también para que esto salga bien. Y espero no olvidarme de nada. Bueno, eso, a las moderadoras, que también no todas son de GEXLAD, así que también se agradece un montón que se hayan involucrado. A las curadoras del proyecto, al conjuro de este código, que también posibilitó que tengamos estos encuentros. Y Nos queda una actividad de cierre ahora mismo y luego también les invitamos a volver a ver los conversatorios que están todos subidos ya al canal de YouTube del Centro de Arte Sonoro. Y hoy tenemos el último concierto radiofónico a través de Radio Caso, así que no se lo pierdan. Y si no hay otro comentario, vamos a dar por finalizado este encuentro. Chicas, ¿algo pendiente por decir? Sí, no, me gustaría hacer algo. Pues me parece que pues primero gracias a Pia por el comentario. De verdad que es muy chévere ese reconocimiento de estos espacios seguros. Creo que el laboratorio procura y promueve este tipo de espacios. La tecnología no tiene que ser algo que esté súper lejos de nosotros, ni la manera en que usamos ese lenguaje para las diferentes actividades cotidianas. Y yo sé que la programación puede ser un poco como, pues, distante, ¿no? O sea, es un lenguaje distante, frío, pero pues yo que empecé prácticamente con ellas de cero, he ido como aprendiendo y valorando esos espacios de diálogo y de creación colectiva, y que la retroalimentación constante y también pensarlo como un juego y como una actividad donde puedes ser vos así sin límites, con gente que está dispuesta a acompañarte en ese proceso, pues es muy chévere. Y pues TopLab como organización que promueve la Escoven, y que TopLab Bogotá, TopLab Cali, y TopLab Perú, y lo que sea, como TopLab Latinoamérica, son espacios que están pensados para eso, para que la creación de comunidades y redes seguras para las personas que nos gusta usar la tecnología de manera creativa. Entonces, pues, sí quería como decir eso. Buenísimo, muchas gracias. ¿Estamos? ¿Sí? No, gracias Julia y Agustina, acaso a todas las organizadoras, que se me vuelan un montón, pero no, gracias por la invitación y qué chévere conocer las otras colectivas de todas las conversaciones y de las que estamos acá. Gracias a todas. Muchas gracias también por la oportunidad a todas. Muy bonito conocer sobre este tipo de proyectos que sobre el lightcoding, que es bastante interesante. La verdad, a mí me parece muy interesante el lightcoding. Hace tiempo quise aprender un poco, pero se me fue el tiempo. Pero es muy, muy bonito hacer lightcoding. Muchas gracias. Qué bueno conocerlas, al menos en un conversatorio. Y a seguir adelante. Sí, no, muchas gracias también. Yo les quería agradecer a Retamo, de verdad que es una experiencia y un ejemplo pues muy importante pues para las colectivas que estamos iniciando justamente. Pues yo creo que son como el modelo a seguir quizás, justamente esos espacios de cuidado colectivas y colectives, pues que finalmente también abogan por la no exclusión, por una ciencia libre y abierta, por el conocimiento libre y abierto. Entonces, pues, gracias por dar esos primeros pasos, realmente. Y, perdón, el ruido. Y pues nada, eso básicamente, gracias a todos los organizados, a todas las organizadoras, organizadores de estos espacios que definitivamente como los celebro muchísimo, siempre lo he celebrado, creo que es una apuesta de todas y de todos pues por seguir construyendo y seguir edificando espacios seguros para podernos, para seguir entretejiendo y seguir tejiendo esas redes amorosas. De conocimiento y pues nada de emociones y sentimientos y llenos de intereses en común, que por más que nos parezca muy, muy diferentes, pues hay siempre unos códigos que compartimos. Totalmente de acuerdo. Salud por esos códigos que compartimos. Salud. Un gusto, hasta pronto y nos vemos. Gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Thank you.